Eguerdión, este fin de semana tendrá lugar un encuentro de artes marciales entre gimnasios populares en el Espacio Carmela y hemos querido acercarnos a una práctica que está bastante en auge en los últimos años. Para ello tenemos en el estudio a Asier Goros, a quien ya saludamos. Muy buenas, Asier, ¿qué tal? ¡Opa! ¡Eguerdión! Asier, que participa en la preparación de este evento y bueno, también en el grupo de boxeo de Seizar, ahí en el gimnasio de Carmela. Carmela, recordamos, bueno, para la gente que no conozca, este espacio es un espacio autogestionado en el barrio de Santutxu. Y bueno, pues entre otras muchas actividades, ¿no? Está la de este grupo de boxeo al que perteneces. Cuéntanos un poco, Asier, ¿qué tipo de gimnasio es este el de Carmela y en qué se diferencia de un gimnasio, pues, digamos, lo hemos llamado gimnasio popular, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el gimnasio popular y un gimnasio, pues, digamos, comercial o con ánimo de lucro? No sé pues, cómo llamarlo. Lo primero, igual que le llama la atención a la gente, es que no hay que pagar. Pero evitamos un poco el decir que es un gimnasio gratis, ya que eso puede dar lugar a malentendidos. No es que sea gratis, sino que es libre. No se paga o no se paga con dinero, pero sí que se busca, pues, a cambio involucrarse en el proyecto, tanto en el proyecto del gimnasio en sí como el proyecto de Carmela o en el barrio, a actividades con colectivos o sacar un poco lo que se hace dentro del grupo, sacarlo afuera e intentar meter la mayor gente posible dentro del grupo también. ¿Desde cuándo existe el grupo de boxeo? Uf, buena pregunta. Unos añitos. Pero sí, tiene unos cuantos años. Tendrá 7 o más. Uh-huh. De todas formas, da igual. Claro, una cosa es el gimnasio Carmela, que no sé cuánto tiempo tendrá. Y dentro del gimnasio Carmela está el grupo de boxeo, que no sé si empezaron a la vez o me imagino que estaría primero el gimnasio y el grupo de boxeo empezaría un poco más tarde. O sea, que diversas actividades comparten el espacio del gimnasio. Sí, en Carmela hay un montón de actividades, pero solo en el gimnasio hay boxeo, K1, autodefensa y aparte de artes marciales hay euskaldancha, acroyoga, venía gente a hacer máquinas y cosas que ahora mismo no me acordaré, pero hay bastantes actividades. ¿Cuánta gente más o menos se mueven en estos grupos? ¿En el de boxeo? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo gestionáis un poco el funcionamiento del grupo? Cada grupo se organiza un poco a su bola. Luego hay asambleas del gimnasio para poner en conjunto un poco el funcionamiento y que no nos pisemos unos a otros. Y pasa lo mismo con Carmela en sí, que se pone pues gente del gimnasio, gente del rocódromo, gente de diferentes gunes para organizarse. Como si dijéramos comisiones o unos subgrupos para poder organizarse mejor. Nosotros dentro del grupo de boxeo, ¿cuántos somos? Es muy difícil porque nunca vamos todos, pero los días que más vamos estamos más de 20 y pues en total igual somos 30 o así entrenando. Como decías, ¿no? Aparte de entrenamiento, pues se pide también participación en otro tipo de actividades relacionadas con Carmela o fuera, ¿no? ¿Qué cosas solís hacer aparte del entrenamiento como grupo de boxeo? Bueno, de lo más básico, limpieza, porque por supuesto no va a venir nadie a limpiar nuestra mierda, así que pues cuando te duches pasas la fregona y tal, pero aparte unos turnos de limpieza que están hablados con el resto de grupos del gimnasio, pues para mantener un poco la limpieza y aparte el mantenimiento, pues de vez en cuando hacer una limpieza un poco más profunda. Aparte de eso, se hacen turnos de barra en Carmela. Y también se pide pues el compromiso de que algunos del grupo, por lo menos, vayan a las asambleas. Eso sería los mínimos. A partir de ahí, todo lo que se puede hacer, pues bienvenido. Dos actividades que no suelen faltar en la agenda de boxeo suelen ser participar en la Herri Krossa de Santutxu y después todos los años, desde hace 5 años... estamos organizando un evento que al que anunciabas al principio, que se llama Escatas un Colpeac, en el que vienen gimnasios de cierto el mundo, igual es un poco exagerado, pero de Europa sí que vienen, de dentro del estado un montón, y este año, por ejemplo, vienen unos cuantos italianos también. Otros años han venido belgas y franceses. Realmente no es una actividad que lo organice el gimnasio ni el grupo de boxeo de Carmela como tal, pero sí que hay un montón de gente involucrada y sin ellos pues sería imposible sacarlo adelante. ¿Mantenéis relación también con otros gimnasios libres? Que, bueno, que decíamos que está en auge no solo la práctica del boxeo, que sí que está en auge, yo creo, pero bueno, también este tipo de gimnasios libres pues también han proliferado bastante, ¿no?, en los últimos años. Sí, sí, y bueno, pues como se suele decir en estos casos, lo de tejer redes me parece fundamental. Si, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos nosotros es que estamos demasiada gente. En otros gimnasios quizás el problema es que haya poca gente. Pues si podemos hablar entre nosotros, organizarnos y que en todos haya un grupo óptimo de personas, pues mucho mejor. Pero aparte de eso, teniendo en cuenta que somos unos grupos con cierta motivación política, militante y tal, pues bueno, pues nos ponemos de acuerdo en depende qué acciones y pues unos a otros nos ayudamos, vamos a hacer lo que hagamos con más fuerza. Uh-huh. Y ya igual a nivel más, como dices, político o de autoorganización o no sé, como filosofía también de práctica del deporte, un poco cuáles son las características de vuestro grupo. Bueno, para empezar, todo el mundo es bienvenido. Bueno, todo el mundo, casi todo el mundo, ¿no? Pues sí, maderos. Se han colado maderos, ¿no? Últimamente en algunos gimnasios. Nosotros, si se ha colado alguno, no lo hemos pillado todavía, pero pues quitando lo obvio, pues eso, este tipo de gentucilla y yo qué sé, macarras, machirulos, peña racista o así, pues todos los demás son bienvenidos. Así que si alguien físicamente no se encuentra muy bien pero quiere hacer boxeo, pues desde luego que puede venir. Alguien que no ha hecho nunca, alguien que ya es más pureta pero le apetece, lo mismo. O gente joven. Mm. O sea, que da igual que sepas, que no, se puede empezar desde cero. Sí, sí, eso es. La mayoría de los que estamos ahí hemos empezado de cero con muy poca experiencia y hemos tenido a gente que nos ha enseñado por la patilla y nos ha cuidado, pues cuando vienen otros, nuestro ver sería hacer lo mismo y devolver con la misma moneda. Uh-huh. ¿A ti ya a nivel personal qué es lo que te aporta la práctica de un deporte como el boxeo? Bueno, el hacer deporte a mí supongo que a muchas personas es como una vía de escape y algo que me viene muy bien en el día a día. Yo estoy deseando cuando termine el día, venga, vamos a entrenar, a sudar un rato y a despejarnos. Aparte al ser boxeo, también yo creo que libera así un poco la mala hostia que puedes haber creado durante el día, te desfogas. Bastante intenso, ¿no? La práctica de... Sí, sí. Si termina el entrenamiento y no ha sudado, algo ha fallado ahí. Ajá. Y luego, bueno, pues supongo que también, ¿no? Estar compartiendo el espacio con la gente y funcionar como grupo, ¿no? También... Sí, el grupo que se ha creado... A nivel social, ¿no? También tiene sus ventajas, ¿no? El grupo que se ha creado es bastante potente. No solo ya para temas del gimnasio o de, yo qué sé, de militancia, como decíamos antes, sino para salir a tomar potes, para celebrar el cumpleaños de no sé quién o para ir a la playa. Siempre hay algún plan por ahí. Uh-huh. Y incluso pues a otro, como escatas un colpeac, pero otro tipo de encuentros, ¿no? O sea, otro tipo de encuentros, otros encuentros organizados por otros gimnasios, pues también a nivel del Estado, ¿no? Que me consta que habéis ido por ahí alguna vez. Sí, sí, nos intentamos mover. Bueno, más que nos intentamos mover, nos apetece movernos y siempre que nos invitan a algún lado, siempre hay algún grupillo que va. ¿Hay algún gimnasio así que sea un poco referente dentro de los gimnasios libres que funcione muy bien o que tenga más fama? O... Bueno, en Madrid, que ya llevan muchísimos años y tienen el culo pelado, pues hacen las cosas muy bien, tienen unos gimnasios muy decentes. Y bueno, lo que pasa es que ahí siempre está el debate porque cuando ya empieza a funcionar un poco bien, empieza a haber liberados, entonces para mantener a los liberados hay que pagar un poquito. Y bueno, ahí hay un debate bonito, ¿eh? Porque, bueno, pues mientras no se le cierre la puerta a nadie... Mm. Luego también el tema del material, hay cosas que hay que comprar sí o sí, ¿no? Que tampoco te la puedes fabricar. Claro, claro, eso es. Hay materiales de boxeo que además incluso sean caros algunos, ¿no? No sé en el gimnasio cómo funcionáis en ese tema. Nosotros hasta el momento nos hemos arreglado sin tener que... Eso, sin tener que pagar nada, ni decirle a nadie que tenga que pagar ni por estar, ni por el material, ni tipo de rama, ni nada así. Intentamos pues ir sacando pasta vendiendo camisetas y algún turno de barra, pues las típicas movidas de autogestión, unas rifas, con las catas un colpeac y cosas del estilo. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es lo que se va a encontrar la gente este sábado cuando se acerca a Carmela, a las Catas Un Colpea. Pues espero que sobre todo buen rollo y luego mucha gente. Todos los años ha habido un montón de peña, este año también se ha apuntado, bueno, de hecho se ha apuntado más gente de la que va a poder pelear. Que lo bonito sería que pudiéramos pelear todos, pero somos tantos que no da de sí el día. Y luego aparte, pues muchos, aunque no peleen, vienen pues a apoyar a la peña de su gimnasio, a ver el ambiente y bueno, al encuentro en sí, que está bastante guay. Que el encuentro, aparte de haber muchas peleas, no va a ser solo boxeo, va a haber K1, kickboxing, muay thai, jiu-jitsu y boxeo. Pero luego aparte va a haber también charla, debate, haremos una comida, que es uno de los momentos en los que se aprovecha un poco para estrechar lazos de forma más informal, pero ahí es donde se conoce bien a la gente y después, pues me imagino que un gran grupo bajará para el casco y seguiremos un poco estrechando lazos también. ¿Y los combates cómo son? ¿Cómo organizáis? Bueno, la exhibición, que en sí, ¿no? También hay que decir que tampoco es ninguna competición, es una exhibición para echar el día a gusto, ¿no? Y de hecho, tampoco hay ganadores, ¿no? Eso es algo que desde el primer Ascatas Un Colpea teníamos claro, que iban a ser combates no competitivos. Entonces, pues los peleadores o las peleadoras salen, hacen lo mejor que pueden, pero lo más importante es cuidar al rival. No intentar quedar por encima de nadie, no intentar machacar a nadie, ni y desde el público en general también se entiende el combate como algo así y se anima a la gente. Si alguien necesita descansar un momento, coger aire, se le respeta y bueno, eso es lo que se busca desde la organización. Y en general todos los gimnasios que vienen tienen claro a lo que vienen y si el propio peleador o peleadora no se da cuenta, pues ahí está su esquina para avisarle. Están los árbitros, está la organización. Así que, bueno, generalmente él suele haber muy buen rollo y todo el mundo tiene claro a lo que viene. Y entrada libre, ¿no? Todas las personas que quieran acercarse a ver un poco de boxeo, pues están invitadas. Eso es. Y nada, pues así es. No sé si nos quieres comentar algo más. No, nada, eso, el que se anime, pues que será bien recibido, que ya sabe cuál es el rollo, así que nadie venga, que no se confundan a lo que vengan, que es un combate, que son unos combates entre amigos, nada de gritos de machácalo, ni mátalo, ni nada de eso, venimos a pasarlo bien, a conocer gente, a estar a gusto y a aprender. Pues qué ricasco, por acercarte aquí al estudio de la Robita Más Aspirativa para Suelta la Olla y que paséis un buen día este sábado en Carmela, en las Catas Un Colpeak. Es que ricasco, eta ongi etorri danoi. Venga, agur. Agur, bye.